voz inconfundible de Edith Piaf y una interpretación dramática que es reconocida como un himno en prácticamente todo el mundo. La leyenda de Piaf es memorable. Nacida en la calle, en París, fue alimentada desde temprana edad con vino y cuidada por prostitutas. Desde mediados de los años 30, ya es una estrella absoluta de la música francesa. Considerando que la composición original de Piaf y Guglielmi jugaba con múltiples instrumentos de viento y cuerdas, a fines de los años 50, otra voz inconfundible, quizás la única voz tan inconfundible como la de Piaf en la historia de la música, Louis Armstrong, nos ofrecía una versión de jazz con los instrumentos esenciales, piano, contrabajo y trompeta, además de guitarra. De Louis Armstrong, con letra de Mac David, La Vie en Rose. Magic spell you cast, this is La Vie en Rose. When you kiss me, heaven sighs, and though I close my eyes, I see La Vie en Rose. When you press me to your heart, and in a world apart, a world where roses bloom. And when you speak, angels sing from above. Everyday void seems to turn into love song. Give your heart and soul to me, and life will always bleed. La Vie en Rose. Armstrong no solo encandiló con su notable talento para tocar la trompeta, sino que también por su voz. Apenas se dio a conocer, los críticos invitaron a los cantantes de jazz a resfriarse y enronquecer su voz para imitar al genio de New Orleans. Tanto la versión de Piaf como la de Armstrong marcan dos estructuras armónicas a partir de las cuales surgen una serie inagotable de propuestas de decenas de otros y otras artistas que o nacerán de una u otra y se cantarán o en francés o en inglés. Si bien nos detendremos en varias versiones que responden a estas lógicas, queremos partir esta sección de covers con una interpretación de pleno siglo XXI que responde a ambas estructuras o, después de todo, a ninguna, con Wynton Marsalis Quintet y Richard Galliano en acordeón. Thank you. Colorida y enigmática interpretación del quinteto de Wynton Marsalis junto al acordeón de Richard Galliano. Jazz Palabras y algo más, todos los sábados a las 19 horas por Radio Lafkenche. Haciendo eco de la versión de Piaf, la banda Jolie Mom, que interpreta temas franceses de entre los años 20 y 50 del siglo pasado, nos trae su propia La Vie en Rose. C'est les miens, un rire qui se perd sur sa bouche. Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur, une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans. Alors je sens en moi mon cœur qui Escuchando la interpretación de Jolie Mom, nos queda la sensación del vínculo inseparable y estereotipado de París y el acordeón, que aquí está tan sutil como indispensable. Estamos haciendo un recorrido por distintas interpretaciones de La Vie en Rose, composición original de Edith Piaf en Jazz, Palabras y algo más. Entre otros artistas que han hecho su versión tenemos a Grace Jones, Andrea Bocelli, Thalía y la chilena Mon Laferte. A continuación, escucharemos La Vie en Rose en la propuesta de Isabelle Geoffroy, mejor conocida como Sass. Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche. Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, me l'a juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens moi mon cœur qui bat. Des nuits d'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend sa place, des ennuis, des chagrins s'effacent. Heureux, heureux à en mourir. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Entrer dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, me l'a juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens moi. Dedicada a esta joya creativa del siglo XX, el jazz, a través de Radio Lafkenche 87.5 y 87.9 FM, todos los sábados a las 19 horas y retransmisión los días lunes en el mismo horario. Jazz, palabras y algo más. Timbre de voz seductoramente rasposo, Sass nos muestra una composición rica en cuerdas y una batería con plumilla que sabe acompañar de manera magistral su interpretación tan dulce como atrevida, agregando un scat que explosiona hacia el desenlace final. Revisando la traducción de la letra de Piaf y de David, descubrimos que naturalmente la letra no es literal. Por ejemplo, dice la versión francesa: ojos que hacen que los míos bajen, una risa que se pierde en su boca, aquí está el retrato sin retocar del hombre al que pertenezco cuando me toma en sus brazos. Me susurra, veo la vida en rosa, me dice palabras de amor, palabras cotidianas, y me hace algo. Ha entrado en mi corazón una rebanada de felicidad, que yo sé la razón, él es para mí, yo para él en la vida. Me lo dijo, lo juró de por vida, y como yo lo veo, entonces siento dentro de mí mi corazón que late, noches de amor sin fin, una gran felicidad que toma su lugar. Y así continúa. En cambio, en la versión en inglés, de David dice: abrázame fuerte y abrázame rápido, el hechizo mágico que lanzaste. Esto es la vida en rosa. Cuando me besas, el cielo suspira. Y aunque cierro los ojos, veo la vida en rosa. Cuando me presionas contra tu corazón, estoy en un mundo aparte. Un mundo donde florecen las rosas. Y cuando hablas, los ángeles cantan desde arriba. Las palabras de todos los días parecen cambiar en canciones de amor. Dame tu corazón y tu alma, y la vida siempre será la vida en rosa. El dúo Laura y Antón nos trae una versión de La Vie en Rose, mitad en francés y mitad en inglés, pero que estructuralmente nos remite más a la versión de Armstrong. Disfrutemos entonces, aquí en Jazz Palabras y Algo Más, a Laura y Antón. Des yeux qui font baisser les miennes, en rire qui serpente sur sa bouche, voilà les portraits sans retouche de l'homme à quel j'appartiens. Quand on me prend dans ses bras, elle me parle tout bas. Je vois la vie en rose. Me dit des mots d'amour, des mots dont tu les joues, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur, une épargne de bonheur. Je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit là, je rêve pour la vie. Dès que je l'aperçois, alors je sens en moi mon corps qui is love you. To love songs. Una propuesta melancólica en los agudos del violín, sencilla, pero repleta de saudade. Estamos en Jazz Palabras y Algo Más, por Radio Lafkenche 87.5 y 87.9. Lavin Rose naturalmente ha estado presente en múltiples películas, en la vida de la propia Edith Piaf del año 2006, pero también ha estado en películas como Pret-a-Porter, French Kiss, Saving Private Ryan, Modigliani, mi favorita, Wally y A Star Is Born. También estuvo presente en una película muy particular que fue desarrollada entre Bélgica, Francia y Reino Unido, Mi Vida en Rosa, que trata de un niño que desde pequeño se considera a sí mismo como una niña. A continuación, mi propuesta preferida de Lavin Rose, acompañada por el ukelele, René Dominique. Gave your heart and soul to me, and life. to me, and life will always be loving rose. Una versión también bilingüe, simple pero profundamente melodiosa, de la talentosa veinteañera René Dominique. Por ahí un piano pone acentos agudos en la melodía. Mención aparte, destacar que Dominique es una youtuber de Filipinas que ha ganado popularidad gracias a covers sublimes como el que acabamos de escuchar. Para finalizar el segundo capítulo de Jazz Palabras y algo más, nos quedamos con la interpretación de La Vie en Rose por Emmett Cohen Trio y la cantante políglota franco-dominicana residente en Brooklyn, Cyril Aimé. Solo subrayar que esta joven cantante es una de las grandes voces referentes actuales del jazz, muy bien valorada por comprender no solo la interpretación vocal, sino también el swing, la improvisación y el estilo esencial del jazz. Por favor, pongan atención en la interacción, los matices y en el fabuloso scat que desarrolla en esta versión de La Vie en Rose. Por mi parte, me despido. Hasta el próximo sábado a las 19 horas por Radio Lafkenche en Jazz Palabras y algo más. Por su compañía, muchísimas gracias. Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche. Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait que